Y usted como comunicador con una experiencia que es indiscutible totalmente, ¿qué opina sobre la ley de medios? La ley de medios es, es muy, tiene muchos aspectos como para definirla así de bueno o de malo. Yo creo que el periodista debe trabajar con libertad. Creo que de cualquier manera hay un código que se debe respetar, sobre todo profesional, pero eso debe ser de autorregulación.